Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el diputado del Frente Amplio, con Eduardo Antonini. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día, bienvenido. Buen día, Jorge. Un gusto estar con ustedes. Un saludo a la audiencia. Eduardo, recibíamos información que estuviste reunido con la ministra de Vivienda, con la ministra Moreira, ¿es así? Sí, estuvimos reunidos con la ministra de Vivienda, en principio a raíz de una situación que están viviendo varias cooperativas de vivienda en todo el país, y específicamente algunas en Maldonado, que tras haber cumplido todos los requisitos que pone el ministerio y haber adquirido con boleto de reserva los terrenos correspondientes y hecho los fraccionamientos, los servicios, saneamiento, luz, agua, después de haber salido favorecidas en los sorteos y estar para escriturar, no se les transfiere los dineros para hacer esa escritura, están en esas cooperativas con riesgo de perder sus terrenos, la seña que han dejado por esos terrenos y perder los terrenos, ¿no? Hay que tener en cuenta además que los terrenos estaban vacíos y hoy son terrenos que cuentan con fraccionamiento y todos los servicios, ¿no? O sea que ese su valor de mercado se ha aumentado. Están en riesgo de perder esos terrenos y bueno, fue uno de los temas que le trasladamos a la ministra de Vivienda. Contanos algunos de los ejemplos que a los cuales te refieres aquí en el departamento. Bueno, pues, concretamente la que está más en riesgo es una cooperativa que está en la zona allí del polo logístico de Sodimac. Uh-huh. Ellos adquirieron el terreno, señalaron con $25,000 el terreno, fueron favorecidos en el sorteo, hicieron todo, y ese boleto de reserva ya se ha vencido, ¿no? Pero ellos salieron favorecidos en el sorteo el año pasado, ya deberían haber recibido la transferencia de dinero del ministerio para poder hacer pago a ese terreno, ¿no? Eso no ha sido así, el boleto de reserva los propietarios lo han ido trasladando, lo han ido corriendo al vencimiento, pero bueno, llega un momento en que obviamente no lo aguantan más y ahí estamos con esa situación, una situación bastante injusta, pensando todo el esfuerzo que han hecho las familias para hacer la cooperativa, para hacer todos los papeleos, los trámites y los pasos que exige el ministerio, haber conseguido el terreno, haber conseguido el dinero para señarlo, y que en estos momentos lo pierden porque el ministerio no transfiere los recursos para escriturar, ¿no? Eduardo, Ricardo Almada, buen día. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué dijo concretamente la ministra? ¿No hay plata? ¿Se derivaron los recursos? Porque cuando se realizan estos sorteos, que hay dos o tres por año, que son muy difundidos, porque además la gente muestra una felicidad imponente, son grandes eventos que se realizan, banderas, camisetas, de todo, y hay una felicidad muy grande. Pero el tema de la plata, ¿qué dice la ministra? ¿No hay plata o pone otro pretexto? No. La ministra fue muy sincera en eso, sí. Tengo que decirlo. Y lo que me planteó así directamente fue: tengo una guerra con el Ministerio de Economía y con Isaac Alfi, no me transfieren los recursos. Obviamente la ministra me decía: fíjese que yo quiero hacer una buena gestión, no quiero hacer una mala gestión, y en esa lucha no me están transfiriendo los recursos. Dijo que estaban ahora en solicitud de una partida para ver si podían salvar alguna de las cooperativas, pero que concretamente no se les transfiere el dinero. Eso fue textual lo que me manifestó la ministra. Y estamos hablando de un puñado grande de millones, porque son muchas cooperativas. Vos citás el ejemplo de las de acá, ¿no, Eduardo? Pero por esto están un montón, suponemos. Sí, yo creo que son, yo no tengo el papel acá conmigo, pero creo que son en el orden de 47 cooperativas en todo el país que están con este tema, ¿no?, puntual, sí. Del riesgo de pérdida del boleto de reserva, ¿no? Sí, claro, porque tendrían que sacar recursos de donde no tienen los cooperativistas, obviamente, para poner otro poquito más y seguir a la espera. No es fácil. Claro, pero a ver, los cooperativistas son trabajadores, claro, ¿no? Sí. El esfuerzo enorme que han hecho para señalar en el caso de esta puntual, ¿no? Que estoy diciendo que es la que corre más riesgo, de las que están en Maldonado es la que está más en riesgo. Claro. $25,000 para un grupo de trabajadores no es poca cosa, claro. Que fue lo que señalaron. ¿Cuántas viviendas están previstas ahí, Eduardo? Ay, no recuerdo, ¿no? Ahora son algo así en el orden de 40, 40 y algo de viviendas. Sí, sí. Eduardo. No tengo el número exacto, no, pero no, está bien. 40, entre 40, 40 y algo. Que además, ellos pagaron de su peculio, de su esfuerzo, han pagado todo lo que es traer los servicios, hacer el saneamiento y todo lo demás, ¿no? Un terreno que estaba un terreno pelado, hoy es un terreno que tiene un valor agregado diferente. Sí, sí, sí. Y ese boleto ya se venció, digo, hasta ahora ha habido buena voluntad de los propietarios, pero hace bastante tiempo que se viene corriendo el vencimiento, deberían haber escriturado en enero, ¿no? Uh-huh. Eduardo, para ilustrar un poquito más a los oyentes, si los propietarios pagaron, ¿cuál es el problema de hacerle los papeles? Porque en definitiva no hay que hacerle ningún reintegro de dinero, hay que simplemente legalizar el trámite para que sean dueños de algo. No, sí, no exactamente. Lo que pasa es que sí, para escriturar el dueño del terreno necesita cobrarlo. La plata, claro. La plata del préstamo que les debe el ministerio. Son las leyes del mercado. Es decir, el propietario del terreno vende el terreno, sí. Hace un boleto de reserva con una seña, hace un boleto de reserva, sabiendo que esa cooperativa salió favorecida en un sorteo a mediados del año pasado, claro. Y que va a tener unos meses, supuestamente en enero escrituraba. Si ahora en enero el propietario no recibe el dinero, porque no recibe el dinero porque el ministerio no se lo da. En definitiva, los compradores pagaron y el Estado se quedó con la plata. No. El Estado no giró el dinero. A ver, pongamos para ilustrar bien el tema. Usted tiene una cooperativa de vivienda, tiene que hacer un montón de pasos, uh-huh. Sí, sí. Que son de años, ¿no? Sí. Después usted tiene que conseguir un terreno, tiene que tener todos los servicios, y usted participa en los sorteos. Sí. Cuando participa en el sorteo y usted sale favorecido, uh-huh. En el sorteo, ese es lo que del que decía Ricardo Almada, ¿no? Vemos la felicidad de la sí, familia, sí. Que están en esas cooperativas. Cuando sale sorteado, eso significa que el Estado, habiendo cumplido todos los planes, esa cooperativa va a escriturar, se le va a hacer el préstamo del dinero, que es lo que hace el ministerio, le presta el dinero, sí. Para que pague el terreno, mm. El dinero que después es devuelto en cuotas por la cooperativa, ¿no? Sí. Es decir, ahora, cuando el dueño del terreno ya se le venció hace meses el boleto de reserva y el dinero para pagarle no aparece, ahí está el problema. Sí, claro, se va a quedar con la seña y va a arrancar en busca de otro cliente. Con un terreno además que tiene un valor agregado. Sí, claro. Que era un terreno pelado y hoy tiene todos los servicios. Sí, sí, sí. Ahí los cooperativistas están de ventaja y están en un estado de desesperación, que es lógico, ¿no? Y más allá de estar desesperado, ¿qué otra cosa pueden hacer los vecinos? Los cooperativistas lo único que pueden hacer es pagar. Ahora, imagínense lo que vale la tierra en Maldonado, ¿no? Claro. Es prácticamente imposible que puedan pagar un terreno de esas dimensiones, ¿no? Porque acordemos que para hacer esas 40 y algo de vivienda, el ministerio exige un terreno que tiene que tener determinado, claro. Metraje. Para eso no armaban la cooperativa, ¿no? Cada uno con su esfuerzo compraba un terrenito. La cooperativa es eso. El cooperativismo es eso. Exactamente. Qué tremendo. Exactamente. Ahí el problema que tenemos, el que está fallando, es el Estado, ¿no? Claro. El Estado que hizo un plan de vivienda, y esto es independiente del color, sí, sí. De partido que esté gobernando, es decir, son los planes del Estado, los planes del Ministerio. Si el Ministerio hace un sorteo, favorece y dice a usted, compre que le voy a dar el dinero para la escritura, y lo hace, sí. Público con fiesta, con bombos y platillos, cuando le tiene que dar el dinero, se lo tiene que dar. Sí. Es un compromiso que asumió el Ministerio cuando hace los planes, ¿no? El hecho de que más allá de que entiendo transmití la posición de la ministra de que no le transfieren los recursos, ¿no? Sí. El hecho de que esto hubiese tenido que suceder en enero y que estábamos en plena transición entre un gobierno y otro, ¿puede haber agravado la situación? Yo realmente no sé cuál es el tema. El tema es que debería haber estado. Seguramente siempre cuando hay transición hay algunas demoras en algunas cosas, pero ha pasado ya bastante más tiempo, ¿no? Sí, sí. ¿En qué quedaste con la ministra? No, quedamos en estar alerta y seguir trabajando, ¿no? También conversamos sobre otros temas, pero quedamos de estar en contacto a ver cómo avanzaba esto. De los hechos le digo que las cooperativas nos han citado a algunos de los diputados de Maldonado para este jueves en la Junta Departamental para tener una reunión. Digo, es un hecho que también quiero aclarar que están en conocimiento de los otros diputados, ¿no? Claro. ¿Se puede saber de qué más hablaron con la ministra? Sí, nosotros hablamos también específicamente de un problema que es perdón, que está en Los Tocones, en continuación Avenida Aiguá, uh-huh. En ese complejo de Los Tocones, que hay una deuda de OCE que está bastante compleja. No fueron notificados los propietarios, así que tenían que hacerse cargo de una deuda que la asumió el ministerio, y es un intríngulis ahí de a quién le corresponde pagar eso. Obviamente los vecinos no fueron notificados, así que eso no es. De esta manera le transmití eso a la ministra y se enteró por nosotros, no estaba enterada del hecho. También quedamos de seguir trabajando para ver cómo solucionar esa deuda, que es una deuda muy grande que asumió el ministerio y que no se le puede trasladar a los vecinos de Los Tocones, ¿no? Medio raro, Eduardo. Estamos hablando de viviendas de interés social y el ministerio se comprometió a asumir una deuda de OCE o pago a OCE. Porque está, a ver, cuando en principio el dueño de todo sí. Es el Fondo Nacional de Vivienda. Claro. Es decir, el Fondo Nacional de Vivienda. Sí, cuando tiene que terminar, decir, bueno, yo saco esto de mi. Cambio el nombre, como si usted se muda de casa, usted cambia el nombre, ¿no? Sí, sí. El nombre de la cuenta. Nunca cambiaron la titularidad de la cuenta, por lo tanto, la cuenta de agua no le llegaba a los vecinos, y los vecinos cuando preguntaban por qué no pagaban el agua, se les decía que el agua estaba incluida en los gastos comunes que pagan. Oh, bueno, el agua no estaba incluida en los gastos comunes, iba al Fondo Nacional de Vivienda, que no la pagaba. Entonces, ahí ese es el problema, no es no es un problema de los vecinos, es decir, sí, quiero explicar, es algún problema burocrático, que bueno, que fíjese que al punto que la ministra ni siquiera estaba enterada del tema, ¿no? Porque vos, en conocimiento de esa situación, tendría que arrancar a golpearle la puerta al ministerio y no a los vecinos. Sí, bueno, por eso sí. Es el problema, le golpeó la puerta a los vecinos, que se enteran que tienen una deuda que no es de ellos, porque está a nombre del Fondo Nacional de Vivienda y nunca le llegó. Ellos, cuando preguntaban, decían, no, el agua está desde el propio ministerio, el agua está incluida en los gastos comunes. Qué bárbaro. Sí, bien. Bueno, algunos problemas que, bueno, esperemos que se resuelvan y que los vecinos puedan zanjar esa situación. Eduardo, aparte de la actividad parlamentaria y pasado ya unos días de las elecciones departamentales, ¿tu reflexión? Sí, bueno, yo creo que sufrimos una, obviamente el Frente Amplio sufrió una derrota importante y que ahora tiene que replantearse muchas cosas, ¿no? Hay un trabajo hecho, obviamente, que debe hacer con la gente, estar un Frente Amplio más cerca de la gente, más escuchando, metiendo mucha oreja, estando atento a las situaciones. Supongo que la fuerza política en estos días comenzará algún proceso de análisis y de autocrítica de esto en la próxima mesa política. Pero bueno, en el caso nuestro lo decimos, estamos acostumbrados a algunas derrotas, hemos sufrido algunas derrotas que no solamente son electorales. Nosotros, los que tenemos alguna cana, hoy sufrimos la más cruel de las derrotas para nosotros, que fue la del voto verde. Y de esas derrotas aprendimos a crear primaveras, así que bueno, nosotros vamos a trabajar para eso, ¿no? Para de la derrota crear primaveras. Eduardo, más allá de que todavía no entraron en ese análisis profundo que tú decías, que obviamente lo tiene que realizar todo el partido aquí a nivel departamental, pero vos percibís que estos resultados fueron más por virtudes del Partido Nacional en este caso que por errores del Frente Amplio, o un poco todo de todo, o no cometieron errores. En cualquier situación las causas siempre son múltiples, ¿no? La culpa es algo muy fácil, porque usted le echa la culpa a otro y no le toca a usted. Claro. Pero eso en la vida real no existe. Siempre suceden una multiplicidad de causas. Yo le puedo decir así, y esto es a título personal, es decir, bueno, usted tiene un gobierno que cambió en octubre, en noviembre, y eso es un viento de cola también, que sucede. No sucedió en el 2004 cuando ganó el Frente Amplio. En el 2005 se ganaron, creo que 7-8 intendencias del Frente Amplio. Bueno, venía como una ola para ese lado. En estos momentos la ola viene hacia otro lado, y yo creo que ahí hay un trabajo que sí. Ahí me hago cargo de lo que digo yo, no hago el nombre de la fuerza política, lo digo yo. Uh-huh. Hubo algunos procesos de acumulación que el Frente Amplio fue dejando de hacer. Hay sectores que el Frente Amplio no acumuló en esos sectores, en los sectores de clase media, en los sectores empresariales, en los sectores comerciales, como sí lo había hecho en el 2004, cuando estaba la Concertación para el Desarrollo, y en esa estaban los industriales, los pequeños industriales, estaban los pequeños productores rurales asociados en la Federación Rural. Había todo un proceso de acumulación que, bueno, yo creo que en Maldonado ese proceso lo tiene que volver a dar el Frente Amplio, ¿no? Eduardo, de todas maneras, hubo un largo proceso que fue la situación de desencuentros entre Darío Pérez y Óscar de los Santos. Esto tuvo, entre otras cosas, como desenlace la no participación de Darío. ¿Piensas que en definitiva es la consecuencia de ese largo desencuentro también? Yo cuando dije multicausal, ese podría ser algunos de los temas. Yo creo que cualquiera de los dos compañeros fueron compañeros muy, y son compañeros muy valiosos en la fuerza política. Y también creo que, como todo en la vida, vienen las renovaciones. Y yo creo que el Frente Amplio de Maldonado, esto que sucede ahora, está en medio de un proceso de renovación del Frente Amplio, ¿no? Sucedió en octubre cuando nos tocó a nosotros, la gente decidió que nos tocara a nosotros asumir una banca. Ahí creemos que comenzó un proceso de renovación en el Frente Amplio, y los procesos son procesos, no son de un día para otro. Creemos que se vienen formas diferentes de encarar la política, y creemos que está en eso. El Frente Amplio está sufriendo los dolores de un proceso de renovación, ¿no? La experiencia de haber generado un sublema que apoyó a los tres candidatos, ¿fue una buena experiencia para ustedes? No, fue una experiencia muy buena, fue muy unitaria. Creemos que algunas de las cuestiones de polarizar que han pasado no eran buenas. Creemos que los mensajes unitarios son muy buenos. El mensaje que dio este sublema de primera línea de Unidad Frente Amplista fue un mensaje unitario, y le voy a decir que es parte de esos procesos de renovación que le decía, a tal punto que fue el sublema más votado, ¿no? Claro, los tres, fue muy equitativo también, Eduardo, otra definición que se le puede dar a los de ustedes. Muy equitativo para con los tres candidatos, ¿no? Sí. Nosotros apoyamos a los tres en un mensaje que pensábamos que el Frente Amplio, o el votante del Frente Amplio, necesitaba algunas señas de unidad. Y en ese sentido, la evaluación que nosotros hacemos es buena. El sublema, vuelvo a repetir, fue el más votado, si es el que tiene mayor representación de líderes en la Junta Departamental. Así que creemos que la gente entendió ese mensaje de unidad y en general lo apoya, ¿no? Bien. Eduardo Antonini, gracias por esta conversación, muy amable. No, por favor, a las órdenes. Buena jornada, hasta pronto. Un abrazo. Frecuencia abierta.